Se cumplen ahora 90 años de una guerra casi olvidada. Algunos pormenores de ese conflicto lo contamos en el libro que hemos publicado esta semana en la esfera de los libros y que se titula Conspiraciones y misterios de la historia de España. Una historia de España que también durante el siglo XX, que es lo que analizamos en este libro, tiene algunos momentos que se han ido olvidando, pero que conviene rescatar. Y en esa investigación y el resultado de esa investigación es lo que hemos publicado en ese trabajo. Hoy os contamos parte de una de esas historias, una de esas historias olvidadas en los agujeros negros de la amnesia voluntaria. La cara B. Tiraban algo así como azufre. La gente se quedaba ciega, perdía la piel, muchos murieron. Quien así se expresaba en pleno siglo XXI era una víctima por ataque de armas químicas. Ya sabe el oyente, ese mortífero armamento que en el siglo XX han utilizado japoneses contra chinos, alemanes contra franceses, iraquíes contra iraníes, americanos contra vietnamitas, pero no solamente las han utilizado contra población civil japoneses, iraquíes o americanos, también los españoles. Se trata de otro episodio oculto de nuestra historia. El testimonio con el que hemos empezado es el de un hombre llamado Mohamed Faraji, de casi 100 años, vive en el Rif de Marruecos, en donde ya residía cuando se desencadenó allí la guerra, entre los años 1921 y 1927. Una guerra cuyo comienzo se recordará 90 años después, dentro de muy poco. Tras una compleja historia, el reparto del país entre las potencias europeas llegó en el año 1912. En ese juego, a España le correspondió el Ifni, una región del sur en la frontera con el Sáhara, y el Rif, región situada al norte, en donde se encontraban las ciudades de Ceuta y Melilla. Mientras tanto, Tánger fue declarada puerto internacional. En 1921 comenzó la sublevación marroquí en el Rif. Los rebeldes contaron con el apoyo de la Tercera Internacional y el movimiento panislámico y se proclamó la República de Tribus Confederadas del Rif, que en un primer momento logró ganar posiciones sobre España hasta que los franceses intervinieron para intentar que volviera la situación anterior a la región. Este fue, pues, el marco de la Guerra del Rif. Cuando Alfonso XIII envió a sus tropas a dominar el Rif, dijo lo siguiente: dejémonos de vanas consideraciones humanitarias, porque con el más mortífero de los gases salvaremos muchas vidas. Lo importante es exterminarlos como a las malas bestias. Si ya antes, en 1918, empezó a hacerse realidad y hacerse hueco la posibilidad de armarse con bombas de gas como el que se había usado en la Primera Guerra Mundial, el más mortífero de los gases fue posesión y fue comprado por España para esta guerra. Tenía un nombre, Hiperita. Hoy conocemos a esta arma química por el nombre de gas mostaza. Y no fue el único. Junto a la Hiperita también se usó fosgeno. Genera este gas un incremento superlativo de temperatura en torno al lugar del estallido de la bomba que lo porta, y fósforo para incendiar las cosechas y así estrangular la supervivencia de aquellas tribus. Pero no solamente Alfonso XIII dijo cosas como esas. Cuando se refería a las malas bestias, se refería a los habitantes del Rif. Leemos otra declaración: siempre fui contrario al uso de gases contra estos indígenas, pero después de lo que han hecho, de su traidora y falaz conducta, he de emplear estos gases con verdadera fruición. Escribió en un telegrama el 12 de agosto de 1921 el general y ministro de guerra Damaso Berenguer, antes de emplearlo en las ofensivas aéreas que capitaneó tras el llamado desastre de Anual, en el cual perdieron la vida 13.000 soldados españoles que intentaron avanzar militarmente hacia posiciones lejanas a Melilla. He was born a little baby on the Appalachian Trail. Todos los datos, y así lo hemos hecho, se pueden consultar en los archivos oficiales. Y esos datos reconocen el empleo de 125 toneladas de gas mostaza contra tropas enemigas y las aldeas y terrenos del Rif. Y no es fácil saber cuántos murieron. Miles, decenas de miles, imposible. Lo cierto es que fue una guerra terrible. En 1922 se efectuaron los primeros ensayos con armas químicas. Todavía había democracia en España, pues el liberal García Prieto presidía el gobierno, si bien fue cuando Primo de Rivera asumió el poder total en la dictadura que todo se aceleró. La realidad es que 8 días después del telegrama que hemos leído de Damaso Berenguer, se empezó a negociar con Alemania la adquisición de armas químicas. Fue el científico teutón Hugo Stolzenberg quien firmó el acuerdo para establecer el envío de dicho material. Ese mismo año se decidió crear la fábrica de la Marañosa en Toledo y también otra en Melilla, situada en la carretera que unía la ciudad con Ador, junto a un almacén operativo cerca de esta ciudad, mientras se erigían ambas. Hasta allí llegaban por separado los elementos que formaban la hiperita y después se mezclaban para conseguir el gas mostaza. El Oxol, uno de los componentes, llegó vía marítima desde Hamburgo a Melilla, camuflado como material civil, para esquivar así los controles que exigían en el Tratado de Versalles. Pero también desde Francia, empaquetados como insecticida, llegaron químicos venenosos, 50.000 kilos de cloro y varios miles de mascarillas protectoras para los soldados y material para el taller improvisado de Melilla. Los archivos señalan que en estas fábricas se llegaron a producir 470 toneladas de hiperita. En junio de 1923... los primeros ataques con hiperita fueron realizados con fuego de artillería, pero la ambición de los españoles era lanzar las bombas desde aviones. De esta forma, con el ataque de Amesauro en julio de ese mismo año, se efectuó la primera de estas acciones. Pero la precisión llegó con la experiencia y a partir de 1924 y durante casi 3 años, los bombardeos químicos se repitieron de forma incesante ante la pasividad de ingleses y franceses, que veían como las ofensivas españolas les allanaban el camino para sus propios intereses en la región. Uno de los pilotos que llevó a cabo estas misiones fue Ignacio Hidalgo de Cisneros. Con el tiempo fue consciente de lo que había hecho, porque al mando de un caza Foreman F-60, Goliath se convirtió en el primer piloto de la historia que usó contra población civil armamento químico. Y el piloto español escribió: me tocó realizar una faena verdaderamente canallesca, que me proporcionó ese vergonzoso y triste privilegio de llevar a cabo esa monstruosidad que cometí tirando gases a las poblaciones del Rif. Una historia olvidada pero absolutamente real, de la que se cumplen ahora 90 años, 9 décadas de olvido y 9 décadas de un horror. Servidor de nadie, soberano, siendo servidor de nadie.